a este estilo de vida que no se hace dejar. Sueño con regalarles un mundo aparte de mi soledad, solo para empezar este día de hoy. Si mañana ya es tarde, la vela no arde, se cierra el telón. Siempre es buena la ocasión para que espera otra función. Tantas idas y venidas, está guardado ahí en la esquina, la vida fuera pasó. No me puedo negar, me quiero quedar. Entre bombos y trompetas llevo puesta la careta de este triste carnaval. Y si mañana no me puedo levantar, es porque anoche no me pude ir a acostar. Preso de tus besos y tu alegría. Y si mañana no me puedo levantar, es porque anoche no me pude ir a acostar. No me lo van a creer, todos tienen que ver a esta pandilla de hermanos que me inspiran demasiado y que me ponen a cantar. Basta, ya no me hables de lo que no tenés. Esta vida es esa fiesta en la que todos llegan tarde o van después de trabajar. Y si mañana no me puedo levantar, es porque anoche no me pude ir a acostar. Preso de tus besos y tu alegría. Y si mañana no me puedo levantar, es porque anoche no me pude ir a acostar. Puedo levantar porque anoche no me pude.